la vuelta al continente sin salir de este lugar. Pregunté a toda la gente, como el ciego o el demente, cuyo sí no es preguntar. Nadie me supo decir dónde estabas o vivías, ya cansados de olvidar. Para morir solo vivos, perdían la cuenta a los días. Tomé mi guitarra, en el umbral me senté, con el cuenco de limosna, con el pandero en la alforja, desengañado canté. Quizá dije ser romanas o cantigas de encantar, aprendidas en las andanzas de las escasas venturas de quien no supo esperar. Andaban lejos tus pasos, ni las cantigas oíste, vivías presa en los lazos que hacían otros brazos en tu cuerpo que desvestiste. Tomé mi guitarra, en el umbral me senté, con el cuenco de limosna, con el pandero en la alforja, desengañado canté. ¿Cuánto tiempo me quedé sangrándome allí los dedos? ¿Cuántos ayes yo solté? Ni tú recuerdas, pues nunca te los conté. Hasta que un día te cansaste, era polvo, no era monte. Otro recuerdo dejaste, y en las aguas de esta fuente tu sed viniste a matar. Oh arcada de mi puente, oh arcada de mi puente. Tomé mi guitarra, en el umbral me senté, con el cuenco de limosna, con el pandero en la alforja, desengañado canté. Oh arcada de mi puente, oh arcada de mi puente, oh arcada de mi puente, oh arcada de mi puente.